Hola Pablo, buen día para vos y toda la audiencia. Bueno, Roberto, ¿cómo está la situación en el Intangil con el tema de trabajadores, trabajadoras y los reclamos salariales que ya vienen del año pasado? A ver, contanos. Bueno, con respecto a las paritarias, nosotros hemos, como vos dijiste, venimos reclamando desde mayo del año pasado, porque nuestras paritarias van de mayo a junio, o de mayo a mayo, y bueno, hasta fin de año, que inclusive el mes de diciembre hicimos tres paros y no habíamos tenido respuesta. En el mes de enero se volvieron a abrir las paritarias y pudimos obtener un porcentaje más, que eso alcanzó a la inflación que teníamos, ¿no? Le ganamos unos puntitos. Bien. Sí, No, no, perdón. no, no, no, no. ¿Y ahora cómo están? Digo, porque el proceso inflacionario que vivimos en el país hace que, bueno, que los acuerdos salariales que se pactan por muchos meses queden muy atrás. Exacto. Bueno, justamente es eso lo que iba a seguir con, iba a Ah, continuar con eso. bueno. Tiene que ver con, no, está bien. Tiene que ver que los aumentos son todos en cuotas. Entonces, cuando vos terminás cobrando, a veces quedás relegado y no alcanzan. Hoy, la verdad, si vos me apurás, creo que los aumentos no son malos, lo que sí terminan siendo en cuotas. Nosotros ahora, este mes, vamos a tener un aumento de 10%, el mes que viene, en marzo el 8% y en abril el 5,3%. En total de todos estos aumentos termina siendo un 115, 116%, más otro poco que sacamos por paritarias sectoriales. Bueno, nosotros tenemos paritarias sectoriales y las nacionales. Sí. Y por sectoriales sacamos un 9, 10%. Bien. 9 pico, 10. Eso hace que lleguemos a un 120% de aumento en lo que es de mayo del año pasado a ahora a mayo de este año, ¿no? Bien. Pero bueno. ¿Y el parámetro para la suba de este aumento se toma el sueldo de mayo o logran que sea acumulativo? Claro, por ejemplo, todos los aumentos que tuvimos el año pasado, inclusive el de enero, Sí. son con el sueldo De de mayo. mayo del año del 2022. Claro. Y los aumentos que vamos a tener ahora, en febrero, marzo y abril, es con el sueldo de enero. Eso está bueno también porque nos suma un poco más, si no terminaba siendo con el sueldo de mayo y es mucho menos. Bien. ¿Y por estos números que contás vos, están conformes, disconformes, pretenden más? ¿Cómo vienen los próximos meses para ustedes? No, nosotros lo que queremos, a ver, conforme, es difícil decir está Sí. conforme, uno como trabajador quisiera estar mucho mejor siempre, pero el tema es que hemos perdido mucho poder adquisitivo durante años anteriores, ni que hablar con la gestión anterior, el gobierno anterior, que donde perdimos muchísimo poder adquisitivo. No quiere decir que con este no perdimos, porque el año pasado también perdimos algún punto, pero nosotros queremos recuperar siempre. Entonces, para eso vamos a seguir reclamando y queremos ver si en los meses siguientes podemos conseguir algo más por paritarias sectoriales, que en realidad nosotros tenemos una propuesta, APINTA tiene una propuesta, y esa propuesta tiene que ver con título y antigüedad que no se le está pagando a los trabajadores y trabajadoras de INTA. Ah, o sea que no están recibiendo una compensación por esto que contás, el título. Exacto, por título y Bien. antigüedad no se está pagando y es un, como estamos discutiendo el convenio colectivo de trabajo, Sí. que está abierto, entonces nosotros queremos aprovechar para que se nos pague título de antigüedad, que si podemos lograr eso sería muy importante para aquellos que tienen mucho año o título, ¿no? Claro, y esa negociación sectorial, ¿en qué tramo está, en qué etapa está? Digo, ¿hay prevista alguna reunión? ¿Ustedes ya hicieron el planteo? Sí, sigue en discusión, se está discutiendo el convenio, como te digo, todos los meses nos juntamos una o dos veces para discutir con las autoridades. pero lleva mucho tiempo, desgaste, pero bueno, nada, seguimos en la lucha, creemos que lo vamos a lograr, estamos convencidos y para eso ocupamos este lugar, ¿no? La esperanza nunca la perdemos. Claro. Y las autoridades, cuando ustedes hicieron el planteo, ¿qué dicen? ¿Que por ahora no, que por ahora sí, que lo van a analizar? ¿Cuál es la respuesta que tienen? Bueno, en el año pasado, en mayo, junio del año pasado, esta propuesta de INTA era viable, nos habían prometido de que se iba a discutir y que era, que como te digo, que podía ser, pero bueno, después vino, vivimos en un país con pasan cosas, sí. Y bueno, hubo la corrida bancaria y bueno, esas cuestiones que hizo que se complicara mucho lo nuestro, ¿no? Pero sí. Nada, como te digo, creemos que tenemos que convencerlo y lograr y poder lograr este aumento de el título y antigüedad, ¿no? Que se nos pague título y antigüedad. Claro, bien. Bueno, estaremos atentos y atentas acá de Kermés para comunicar cualquier novedad que tengan ustedes en esta negociación. Roberto, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias. No, aparte me había olvidado de contarte que tuvimos un bono de 100.000 pesos, que eso también va a ver, bien. No es que soluciona, porque eso es un mes y no es acumulativo, ¿no? Claro, sí, sí. Pero sí, también estuvo muy bueno y ayudó un poco para pasar al fin de año, sobre todo. No, y como siempre, Pablo, les agradezco mucho visibilizar la situación de INTA y bueno, nada, más que agradecido. Bueno, Roberto, estaremos en contacto, recién arranca el año y bueno, y también las negociaciones salariales. Gracias. Gracias a ustedes, bien. Que tengan un buen día.